iba a ser un partido con una carga emotiva bastante fuerte, ¿no? Mucha gente apoyándonos, mucha gente mandándonos mensajes durante la semana, dimos el viernes a la noche, cuando nos juntamos a comer, mensajes de nuestra familia, todo, amigos apoyándonos para que sabían lo importante que era el partido del sábado, y se nos dio. Creo que todos esos mensajes, todas esas ganas llegaron a nosotros y se hicieron parte de nuestro motor, ¿no? Para ir y se terminó sacando un partido que fue más que difícil, pero muy importante. Yo diría que es un partido más importante que jugamos hasta ahora, y pudimos traernos el triunfo, que era lo que buscábamos. Y a esta hora ya nos deja parado de otra forma, ¿no? Para afrontar los 7 partidos que vienen y, bueno, de cara a la última fase que define los ascensos y define los equipos que van a playoffs. ¿Por qué ganaron el otro día? Técnicamente fue por la defensa. Creo que tuvimos una defensa que fue muy áspera, que fue de presionar muy arriba, y creo que ahí estuvo la clave del partido nuestro, en defender bien, en presionar todo el tiempo y en aprovechar todas las pelotas que tuvimos para poder jugar y desarrollar lo que ya veníamos entrenando. Pero creo que la clave del sábado fue la defensa, sin duda. Y ustedes lograron tener esa concentración que, cuando yo hablaba con tus compañeros, a veces le costaba mantener durante todo el partido, porque ellos me decían, a veces tenemos 35 minutos muy buenos, 10 minutos muy malos, nos empatan el partido, se nos complica. ¿Lograron estar todo el partido metido, concentrado? No todo el partido, porque hubo momentos en que nos marcaron puntos y se vinieron a jugar en nuestro juego, pero a nuestro campo, perdón. Pero creo que en esos momentos supimos mantener la paciencia y esa concentración, se ausentó durante muy poco tiempo del partido. Creo que si bien no la logramos mantener los 80 minutos, sino por ahí el resultado hubiera sido un poco más abultado, por ahí no nos hubieran marcado puntos, pero creo que la pudimos mantener de los 80 minutos, la pudimos mantener 65, y creo que eso fue importante, y la clave fue en los momentos que perdíamos la concentración, no perder la paciencia. Como equipo, ¿cómo los ves de cara a la recta final? Ya volvieron los entrenamientos ayer a la noche, ¿no? Sí, anoche ya estuvimos entrenando. No, muy bien, muchas ganas, se nota, se siente todas las ganas que tiene todo el plantel de seguir sumando, de seguir jugando, de seguir entrenándose para afrontar esta última etapa, y no, la cabeza, la verdad que está bien, y estamos todos con muchísimas ganas. Se viene un partido contra un rival como Tigre, durísimo, que en la ida les ganó en su cancha. Sí, de por sí Tigre siempre nos complicó, siempre. Pero yo creo que ahora ya llegamos a este partido sabiendo que tenemos un desafío más que importante, primero por el rival y después por lo que nos jugamos nosotros, así que no nos podemos permitir fallar, teniendo ahora la oportunidad en las manos, ¿no? De poder dar ese salto. Pero sin duda que va a ser difícil el sábado, ya te digo, por el rival y por nosotros, porque tenemos que ponernos a prueba y demostrarnos a nosotros mismos que podemos seguir manteniendo ese juego, seguir manteniendo esa concentración y por, sobre todo, seguir manteniendo las ganas. Colo, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín Campuzano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, te consulto acerca de esta situación que atraviesa hoy el equipo, que está muy expectante en el campeonato, que también lo viene logrando en los últimos dos torneos, llegar a las últimas fechas con chances. ¿Ves algo de distinto, algo que se haya mejorado para que esta recta final sea con otro resultado? Sí, creo que por ahí los años anteriores, que también empezamos a tener chances y se nos fueron, nos sirvió de aprendizaje, ¿no? Esa fue la experiencia que vinieron de esos años, que por ahí también tuvimos la chance muy cerca y se nos termina yendo. Creo que eso nos sirvió mucho para aprender y para volcarlo ahora. Creo que ahora ya contamos con la ventaja de tener una experiencia. Y no solamente la experiencia de por ahí de los jugadores más grandes, sino inclusive la experiencia de los jugadores que son más jóvenes, ¿no? De ya haber estado en situaciones de partidos claves y partidos decisivos, y el temperamento para poder jugarlo. Yo creo que esa es la ventaja con la que contamos hoy en día, que es la experiencia de haber ya tenido partidos similares y poder afrontarlas ya con otra actitud, con otra cabeza y con otro nivel de concentración también. Fue un año bastante particular, ¿no? También para vos, porque te tocó lesionarte y pudiste volver hace poquito. Sí, sí, la verdad que bueno, la lesión me termina alejando un tiempo. Se prolongó un poco más de lo que esperábamos, pero no, porque por suerte pude acompañar desde afuera todo el tiempo al plantel. Y no, y ahora que ya puedo volver a jugar bien sin ninguna molestia, me pone muy contento de poder estar, sobre todo en esta etapa que es la más linda, es la mejor, no se quiere perder estos partidos ni estos momentos. ¿Quién crees que va a ser el rival mano a mano? Y yo creo que vamos a estar con Areco, sin dudas, con Areco y con San Pedro. Van a ser los rivales más directos, por lo menos porque Areco sigue arriba nuestro y San Pedro está abajo nuestro y muy próximo. Yo creo que, y son dos rivales que enfrentamos además en estos últimos partidos que nos quedan. Creo que ellos van a ser los dos rivales más directos. Bueno, el Retiro, más allá de que ya le ganaron, también está ahí. Sí, con el Retiro quedamos ahí, si bien ellos pudieron sacar un punto bonus, pero quedamos ahí, con el Retiro seguimos ahí en la lucha, digamos, pudimos alcanzarlos, pero siguen ahí casi a la altura nuestra. Pero sí, nosotros ya de haber perdido este partido, ya prácticamente no teníamos chances, digamos, era bastante difícil. Yo creo que este partido no solo nos da aliento desde el punto de vista de la tabla y de los números, sino también a nivel anímico y como grupo. ¿Cuántas fechas les quedan, Colo? Nos quedan 7 partidos, 7 fechas. ¿Cuántos crees que tienen que ganar para jugar una promoción? Los 7, sin duda. Sin duda los 7. Yo creo que hoy en día... Pero pará. Sí. ¿Vos decís que los 7 sí o sí, o vos te ponés como objetivo tenemos que ganar los 7? ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Sí. A veces, viste, uno mira el campeonato y dice, a ver, muchachos, quedan 12 puntos en juego. Nosotros sabemos que por cómo se dan los cruces, sacamos 8 y salimos campeones. Por tener claro. ¿Ustedes tienen que ganar realmente los 7, decís vos? Sí, yo hoy te puedo decir que sí, que es necesario ganar los 7. Porque si bien pueden llegar a pasar 4 partidos y por ahí ya nos empezamos a abrir un poco, por ahí ya, o sea... Dependiendo de nosotros mismos, sin importar los resultados de los demás, sabemos que ganando los 7, nos aseguramos mínimo jugar un playoff. Ahora, se dan otros resultados de otros equipos, que por ahí los de arriba caen, los que están más próximos a nosotros también pierden. Y puede ser que por ahí ya quedando 2 o 3 fechas, veamos que por ahí con ganar un solo partido se puede dar. La verdad es que está tan parejo todo que ahora... quedando nada más que 7 fechas y no tengo que ganar los 7. Por ahí hablamos dentro de un par de semanas y te digo, nos quedan 4 partidos, pero ganamos 2 y estamos. Ojalá que sea así nosotros ya estamos más tranquilos también, pero la verdad que tenemos que enfrentar los 7 por ahora como 7 finales que sabes. ¿Y qué fixture les queda? ¿Les queda un fixture complicado o les queda, si decís, pasamos Tigre, que es uno de los duros, y después se nos allana un poco el camino? No, creo que por ahora se vienen 4 partidos, que por ahí son con los rivales que están abajo nuestro, que en teoría deberían ser partidos que no nos deberían complicar. Sin embargo, ya te digo, todos los partidos pueden pasar cualquier cosa, pero que son Tigre, Zárate, Vicente López y La Salle, y nos quedan los últimos 3 partidos con 2 rivales que son próximos y el puntero, que el puntero es Atlético y Progreso de Bransen, y bueno, y los que te dije recién, San Pedro y Areco, que son los rivales más próximos. ¿Todavía les queda jugar contra el puntero? Claro, sí, con Bransen. Che, ¿y alguno Colo se anima ya a mirar quién podría ser el rival de una futura promoción o todavía no? Primero quieren asentarse. Obvio que se mira porque sabemos que es probable poder jugar un playoff con Chascomús y eso tiene una carga, un significado histórico de clásico, de todo, ¿no? De obvio que se mira. Si bien eso, no te lo voy a negar, eso hay que mirarlo cuando terminemos, pero la verdad es que se mira y que se piensa y se sabe más o menos cuáles podrían llegar a ser los rivales. ¿Y podrían estar ahí? Sí, yo creo que sí, sin ninguna duda te lo afirmo. Creo que el equipo está para eso. ¿Y le pueden ganar a un equipo como Chascomú, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, pero te digo, la clave es volver a mantener la concentración y nuestro máximo nivel de juego por la máxima cantidad de tiempo posible. Yo creo que haciendo las cosas como sabemos bien y concentrados, yo creo que sin duda podemos llevarnos esos tipos de partidos.